Estamos en La Cripta. Estamos en La Cripta. Tengo los pies en la tierra y no voy y no ando diciendo no, esto es lo más importante, porque me doy cuenta que no. Es decir, no es que yo sea, es interior mío. Lo que sí es verdad que te insume tiempo y a veces te cambia el estado de ánimo. Y bueno, o no te sale un cuadro. Pero vos no podés ir por ahí, no, estoy, déjenme porque no me sale un cuadro. Que eso quizás lo habían hecho algunos y adquirían esa fama de, y ellos andan en el aire. Bueno, yo ando bien acá, en la tierra, ¿viste? Pero me doy cuenta, sí, que hay una parte de uno que se preocupa, que le interesa. Y realmente, ¿viste? No. Lo que pasa es que después que está hecho, hay un libro o hay un coso y vos ves que circula y funciona, puedo decir, bueno, entonces sirvió. Es decir, esa preocupación se convierte como en una honestidad, una cosa de compromiso, es decir, etcétera. Pero por ahí va la cosa. ¿Y proyectos, Marcos, para este año, por ejemplo? Bueno, vos sos escenógrafo, además. Sí. Hacés muchas tareas, muchas cosas creativas. Capaz que yo me estoy olvidando de alguna o no conozco alguna. No, no sé. Sí, yo he trabajado, sí, con Raquel Diana, con Alicia Presa y con algún otro ahí que no. Pero ellos siempre, sobre todo Raquel, por ejemplo, a condición de que yo como artista plástico. No, porque yo no soy escenógrafo. Y no, ahora mira, un poco con Ana Strauss estamos haciendo lecturas, que entonces vamos juntos y hacemos la lectura más performática, ¿no? Es decir, hay un tema de creencia ahí también, pero de creencia, digamos, en la interna de uno, ¿no? Por ejemplo, yo no me siento ahora como motivado para ir y leer un texto mío, ¿viste? Pero si venís vos, viene Andrea, o en este caso Ana, y dice, y bueno, leemos juntos y hacemos un chiveíto, no sé qué, a mí eso Te estimula. me estimula y me parece que está bueno para el que está escuchando que haya un cambio, ¿viste? Claro, vos además sos un tipo de colectivo, Marcos. Yo creo que a vos te Sí. funciona mucho eso. Sí, me funciona así. Digo, también capaz que es algo generacional, que estuvimos siempre acostumbrados a andar en grupete Es y cierto, es como que cierto. eso nos motiva, nos hace Sí, comprometernos, estimula. totalmente. Además, fíjate, tanto la escritura como la pintura son actos muy individuales. Pero entonces, uno puede generar cosas colectivas. Y bueno, sí, a mí es lo que me Vos estás a cargo también de una columna en Va de Nuevo, una revista virtual. Es Ahora me voy cierto, acordando de es cierto. cosas. Claro. Hace mucho tiempo que estás ahí. Hace años, sí. También publicaste un poema mío ahí, antes del libro, me parece. Solo uno. Bueno, no, dos veces Dos publicaste, veces, pero en ¿no? aquel entonces era uno porque era un colectivo Ah, de poetas cierto, sí, que uruguayos. yo junté varios, claro. Se cae el mundo, empezó la tormenta. No, eso más bien, ¿No? están arrastrando un ataúd, capaz. Sí, es decir, surge una serie de actividades relacionadas con la plástica en particular, y muchas veces de este lado, de gente que conecta, que sabe un poco más mi ritmo, mi coso, y sí, y eso está bueno, ¿viste? Eso está bárbaro. Bueno, ¿y cuándo hacemos algo en Tacuarembó entonces? Bueno, viste que ahí hay un debe recíproco. O sea, Dice, las cosas siempre son de a dos. son de a doble. Yo ya una vez fui a Tacuarembó, todo, hablé para una muestra, todo, y no salió. Quedaste medio frustrado ahí. Y es probable que en aquel momento me hubiera frustrado, me hubiera enojado, en fin. No me acuerdo. Lo cierto es que sí. Pero bueno, hay tipos, ¿viste?, de los que yo creo que que tuvieron otro alcance y otro impacto en la cultura, como Arnold Jans. Y Arnold Jans, cero pelota. Es ahora que se murió, le pusieron el nombre, se lo pusieron de un lugar donde él jamás hubiera ido, que es el Teatro Verano, ¿te acuerdas vos? Y una plaqueta, no sé cómo. Pero todo eso son cumplidos post-mortem, tipo que algunas personas que sienten la culpa, en fin. Pero en general Tacuarembó, Rivera, pasan, en realidad son entelequias, ¿no? Es decir, y el Uruguay se está comportando en bloque con cierto desinterés en sus creadores. No los quiere, con el sentido de amor, ¿viste? Te entiendo perfecto. No hay una apropiación, ¿viste? Zita Rosa, nadie se apropió realmente de Zita Rosa. Lo que pasa es que él sonaba tanto, pero una cosa así como. Y ojo, digo, me parece que en eso los argentinos sí valoran a sus creadores y a los nuestros. Sí. Bueno, los brasileños ni que hablar. Enseguida volvemos con La cripta. La cripta. Estamos en La cripta. La cripta. Estamos en La Cripta. La Cripta. Acá nosotros pasa. Hoy viste, vos mencionabas Selva Casal, y bueno, pues Selva Casal, nadie sabe quién es acá en Uruguay, ¿viste? Me refiero a nivel popular, ¿viste? Sí, entiendo perfecto. Entonces, eso hace que creo que hay que decirlo, ¿viste? Que bueno, que quizás ahí hay un divorcio, quizás. Yo lo que creo es que en ese divorcio los intereses de la gran mayoría han sido ganados para el lado de, esto dicho de pronto un poco caricaturesco, pero han sido ganados para el lado de lo que hablábamos hoy, del gran marketing, de la jodita, la movidita, que siempre va vinculada con un consumo de cosas que no precisás más. Es decir, capitalismo es eso, que vos compres, no lo que precisás. Que cuando vos compraste, ya tenés esta heladera, pero compraste otra, porque estaba de oferta. Sí. Entonces vos te sentís que, ah, era una oferta, y en realidad ese es el circuito del capitalismo, que vos te instales otra pantalla más, tengas otro ordenador, tengas cuatro celulares, porque sí, es decir, no hay una explicación. Entonces es muy probable que el que está en esa carrera, digamos, no te da la vida interior para además disfrutar de la poesía. Claro. ¿Viste? Acá también es una cuestión como religiosa, ¿viste? Y vos elegiste ese camino. Digamos, nadie tiene la verdad, capaz que está bien. Yo, mi juicio personal, que no significa nada, pero lo tengo, es que no está bien ese camino, ¿viste? Claro, por eso elegiste otro. Claro, elijo otro y no lo veo como accidental, lo veo que sí, que hay nadie que, viste, que están contrapuestos, y lo veo que el otro no está eligiendo. No está eligiendo. Es más, yo si quiero, sinceramente, no me complica a mí escuchar los programas religiosos, ver Netflix, ver toda la basura que haya, porque me siento protegido, no me va a contaminar. Claro. No voy a salir corriendo a comprar. No lo he hecho en años. Lo tengo claro, no va a pasar conmigo. Y eso te da una satisfacción muy grande. A la sombra aguda de un ciprés, mi lebrel duerme como flecha en una aljaba. Cierra dulcemente la puerta y ven a acariciarlo. Tu mano hará que en su sueño pase la frescura de un arroyo del Líbano. Me llega a veces por un aire de hierro, por un intransigente aire de vidrio y hierro, y pienso en el poema del hombre del desierto. La mano de la amada posada sobre el perro, y un río de frescura desataba en su sueño. Tu voz me llega a veces sobre torres de hierro, sobre computadoras, sobre jardines muertos. Vos besa mi frente y arrugado misterio, sueño conmigo el cielo. Sueño, sueño, sueño. Estamos en La Cripta. La Cripta. Es un ser peligroso, Marcos Ibarra, para este sistema. Protegido de las tentaciones. Claro. Yo te quiero agradecer enormemente, súper rica la charla, y que cierres con lo que tengas ganas de decir. Realmente digo, creo que estas son las cosas que valen la pena, porque a uno también le va funcionando la cabeza y pensando y viendo si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, claro, porque el otro está reflexionando, y pienso que a la gente que te escuche en alguna medida se le van a iluminar cositas. Así que te agradezco de nuevo y cerrás vos. Bueno, gracias a vos, a Andrea, que nos prestó su espacio, y su tiempo, además. Viste, cerrar es... Vamos a dejar todo abierto. Bueno, así, bien, ¿verdad? Bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, capaz que nos vemos pronto en Tacuarembó con una exposición y una lectura. Yo creo que hay que hacer en Tacuarembó, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría hacer una movida, con lectura, música. Bien, es bien, bien posible. Lectura de poesía en la calle, con megáfono. Sí, yo es lo que siento, me dan ganas de hacer eso. Y incluso yo ya lo hice una vez, volví a la casa donde yo vivía en Tacuarembó, sí, 33, la calle 33, número 333. Qué brutal, increíble. y yo creía que y me pasaron, viste, cosas. Hay una cosa, viste, que es netamente de energética, viste, y te medio te comba el alma, te la hace ¡paf! Así, viste. Bueno, yo ya me imaginé todo, así, grupo de gente. Claro, claro, además hay una... sí, claro. Y clowns y músicos. Habemos una cantidad de gente de Tacuarembó, pero creo que hay otra. Yo he encontrado en la vida gente que yo digo que, viste, que tiene el perfil Tacuarembó, o sea, no sé cómo explicarlo, pero... y es gente que además te dice, sí, yo me siento identificado con... Yo creo que hay que hacerlo, viste, Omar, bueno, Negro Pereira, un montón de gente. Ah, bueno. Sí, Andrea, porque Andrea, en realidad Andrea Alonso nació en Tacuarembó, ¿sabías? Claro, pero es que no podía ser de otra manera. Yo creí que había nacido en el Cerro de Montevideo, pero no, tenés razón. Nació en Tacuarembó. Ella no se acuerda bien. No se acuerda, pues se la llevaron de chiquita. Eso será motivo de otra entrevista. Bien ahí, gracias. Thank you. di noyar laiyan di laj pa di noyar tere dwaare aan khadi ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਆਨ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਨ ਖੜੀ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀਓ ਬਲਾ ਜੁਲੇ ਲਾਲ ਬਚੜੇ ਦੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਬਚੜੇ ਦੇ Esto ha sido La Cripta. La Cripta. No me dedo con Álvaro Alairam. Albácil. Efe, Ornison, Ornison, Esomero, Catalena, Caledoima, Serrata, Gabón.